Estamos invitando cordialmente a toda la ciudadanía de nuestro municipio a inscribirse a los cursos cortos presenciales que tienen una duración entre 40 y 80 horas, dependiendo del curso que usted elija. Los invitamos a consultar los cursos disponibles en lugares donde se llevarán a cabo. Las inscripciones las realizaremos en 4 puntos estratégicos. Sede principal del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial, ubicado en la calle 13, número 1063, Soacha Centro. Sede Villa Clara, carrera 11, número 1680, en el Centro de Atención y Reparación a las Víctimas, calle 38, número 1920, Y todos los viernes en Teletón de Ciudad Verde, ubicado en la calle 39, número 32A69. Los requisitos son documento de identidad al 150% y ser mayor de 14 años de edad. Recuerden que todos los servicios del SENA son gratuitos y no requieren intermediarios.